invitamos a participar en nuestro próximo bloque musical. Música de todos los tiempos, pasión de toda una vida. Eso es Radio Primera. Buenas. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Me da un taco de dinamita, por favor. ¿Cómo dice? ¿Un taco? ¿Y para qué quiere usted un taco de dinamita? Para cometer un atentado terrorista. Pero señor, usted está loco. Yo no le puedo vender eso. Bueno, entonces deme un paquete de cigarrillos. Da igual. ¿Cómo? El tabaco mata a 5 millones de personas cada año en el mundo. 13.000 muertos por día. 570 muertos por hora. El tabaco, el peor atentado terrorista. ¿Cara o cruz? Lo siento, amigo, pero... El tabaco es la segunda causa de mortalidad en el mundo. La mitad de las personas que en la actualidad fuman, o sea, unos 650 millones de personas, morirán a causa del tabaco. ¡No! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡A mí no! ¡No! Lo siento. Si cuando conversas conmigo, repito y repito las cosas... Escúchame. Cuando eras pequeña, para que te durmieras, tuve que contarte mil veces el mismo cuento hasta que cerrabas tus ojitos. Cuando veas que ya no soy el mismo de antes, cuando sin querer derrame la sopa sobre mi camisa y no sepa cómo atarme los zapatos, no te burles de mí. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer lo mismo. Cuando me descuide y ande con una ropa vieja y sucia, no me regañes. Antes eras tú la que regresabas del colegio con el vestido lleno de lodo. Y yo tenía que perseguirte para que te lavaras y te pusieras bonita. Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. 24 horas de música sin parar. Radio Primera 107.3 FM presenta su programa Encuentro Glorioso, en la dirección y conducción de los hermanos Sergio Arroyo Navarro y Doris del Valle. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis hermanos, amigos en el Señor. Queremos recordarte una vez más que el Señor está a la puerta, golpeando una vez más esa puerta que es nuestro corazón. Dice la Escritura que el Señor viene pronto. Mi querido hermano, mi querido amigo, en esta noche queremos saludarte desde aquí de los estudios de Radio Primera 107.3 FM. Te recordamos que los horarios son los días viernes de 21 a 22 sol. Queremos saludar en los controles una vez más a nuestro amigo Alberto Cancino, que Dios le bendiga junto a su esposa, junto a sus hijos. Y queremos saludarte a ti también, tú que te encuentras ahí al lado del receptor. Queremos decirte que te traemos buenas noticias, y esas noticias queremos decirte que Jesucristo te ama. Saludamos a los hospitales José Joaquín Aguirre, al San José, a Roberto del Río. Y a usted, mi querido hermano que nos está escuchando, a usted vecino, le saludamos en el amor del Señor y queremos decirte que estamos en el programa Encuentro Glorioso. Y junto a mi lado, como de costumbre, nuestra hermana Doris del Valle. Muy buenas noches, les saludo a usted, querido vecino, querido amigo, querido hermano que está escuchando en esta radio en este momento, en esta noche, ahí en su casita, quizás está calientito, puede estar cenando, como tomando tecito, o a lo mejor recién llegó a su trabajo. pero quiero decirle que esta noche es una noche de bendición para su vida. Créalo y verá usted que así será. Nosotros predicamos no una religión, predicamos a un Dios poderoso, un Dios maravilloso, en el cual creemos que Él hace milagros. Así que si usted tiene una petición en esta noche, créalo con fe y verá que Dios responderá sus peticiones del corazón. Así que en esta noche le deseo muchas bendiciones y que de hecho así será cuando usted escuche este programa que es Encuentro Glorioso. Amén. Vamos a ir a la oración. Es importante la oración. Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, Él conoce tu petición, Él conoce tus flaquezas, Él conoce tus triunfos, Él también conoce tus derrotas. Pero Él quiere escucharte, y la única manera que Dios nos escucha es cuando nosotros doblamos nuestra cerviz o doblamos nuestra rodilla, si tú puedes, para invocar el nombre de nuestro Dios a través de la oración. Mi querido hermano, te invito en esta hora que juntos podamos orar a este hermoso Dios al cual nosotros servimos. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia una vez más, con el único fin, Señor, de llevar su palabra, Dios eterno, a esos lugares apartados, Señor, a esos lugares donde hay gente en esos hospitales, Dios mío, conectados, Padre eterno, a unas máquinas, Señor, que el hombre ha fabricado para prolongar la vida. Pero sabemos que el que da y quita la vida es usted, mi Señor. Usted es nuestro Hacedor, usted es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro mejor juez. Padre, ¿a quién iremos? Dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Señor, sabemos que nuestro socorro, nuestra ayuda, viene de parte de usted, Señor. Hemos llegado a estos controles, Señor, a esta radio, Dios mío, para traer su mensaje y cumplir, Señor, lo que usted nos está diciendo en sus sagradas escrituras. Y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda persona que quiera escuchar el mensaje suyo. Aquí estamos, Señor. Sea usted el que hable a través de nuestras cuerdas vocales. Señor, aquí estamos, Señor amado, implorando su misericordia para aquellos que están en esta hora quizás caídos, enfermos en un hospital. Quizás están en sus casas sin trabajo. Señor, quizás sin esperanza. Dios mío, queremos decirle a esas personas, Señor, de traerles, Dios mío, una ayuda, Señor, esa ayuda espiritual. Padre, oramos por los aires de esta radio, Dios mío, para que toda potestad, Señor, sea, Señor, sometida, Señor, a su palabra, Dios mío, y pueda ser escuchada nítidamente en los hogares de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Padre, aquí estamos, Señor, sea usted dirigiendo este programa tan hermoso que se encuentra glorioso. Padre, gracias por esto y le pedimos por aquellos que se encuentran al otro lado de este receptor, Señor. Dios mío, atento, Dios mío, porque usted hablará a nuestras vidas a través, Señor, del mensaje de su palabra. Señor, hemos venido a esparcir la semilla. Señor, sea usted el que recoja, Dios mío, el fruto. Padre, en esta hora estamos, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, a este programa, Dios mío, dejando libre los aires. Por misericordia, Señor, le pedimos a usted, Señor amado, que tome control, Dios amado, de este programa, Señor. Se lo pedimos, se lo imploramos, se lo suplicamos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Equivocado, equivocado, equivocado. lejos de las nubes. Llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo enterraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocados estáis. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocados estáis. Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy. Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a Él. Y porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar. Encuentro glorioso. En esta noche queremos saludar a una persona que es un familiar nuestro, Francisco Hernández Rueda. Él se encuentra de cumpleaños en este día y queremos saludarle en el amor del Señor. Queremos desearle ricas bendiciones, tanto espiritual, material y en sanidad. Que él pueda estar sanito, que el Señor lo sane desde hoy en adelante, ya pueda decir no tengo ningún dolor, porque él está enfermito. Pero sabemos que nosotros predicamos un Dios de milagro y si Él cree, va a ser sano en esta misma noche. Así que le deseamos muchas bendiciones, Jaime, muchas bendiciones para tu vida, para tu esposa y tus hijos. Le deseamos ricas bendiciones. Jaime, en esta hora aquí de este programa Encuentro Glorioso, queremos saludarte en el amor del Señor, como decía nuestra hermana, y desearte ricas y grandes bendiciones. Y queremos decirte que Dios, mi querido hermano, nunca te ha olvidado, porque un día le serviste al Señor en la puerta, en cualquier lugar tú le servías al Señor con un corazón íntegro, y Dios no te ha olvidado. Para ti, ricas y grandes bendiciones, Jaime, en esta hora te saludamos. También quiero saludar en esta hora a lo más lindo que el Señor me ha dado. A esa mujer abnegada, a esa mujer virtuosa, como dice la palabra del Señor. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es importante, mi querido hermano, amigo, tú que escuchas este programa, cuando Dios le da a uno una compañera para que lo apoye en esos momentos difíciles. Y en esta hora yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado una compañera en el cual ella más de una vez ha estado en los momentos más difíciles, ha estado junto a mí, apoyándome, dándome ánimo y también corrigiéndome. Así que yo le doy gracias al Señor por mi esposa Doris del Valle, que se encuentra mañana de cumpleaños. Así que también vaya para ella esta música hermosa que pone nuestro hermano Cancino ahí. Se la dedico también a mi esposa. Amén. Dígame. También quiero saludar en esta noche a la hija de una gran amiga mía, Patricia. Queremos saludar a tu hija, que mañana está de cumpleaños. El día de mañana, yo estoy el domingo, pero mañana está la Yanina. Queremos saludarla con todo el amor del Señor y que siga adelante con esa fuerza que está en los caminos del Señor, y que también Dios la proteja tanto de ir de vuelta cuando ella va a su estudio y vuelve, como también a Kiara y a la Salomé, pues. Muchas bendiciones para todos ustedes y también para tu esposo, el hermano Sergio. Ricas bendiciones, amiga mía. Y Dios les bendiga, pues. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queremos recordarte, mi querido vecino, que tú estás escuchando este programa que se lleva por título Encuentro Glorioso, y que todos los días viernes a las 21, de 21 a 22 horas, estamos al aire. Queremos saludar también en esta noche a nuestros pastores que nos han guiado en la radio particularmente. Queremos saludar al pastor Jaime Galás Castillo junto a su esposa Mariana y toda su congregación. Este pastor tiene su iglesia ahí en calle Roma. Si tú te encuentras cerca de este lugar, tú puedes visitarle y congregarte si tú no tienes dónde hacerlo. También queremos saludar al pastor Rodrigo y esposa, y junto a toda su congregación ubicada en Villa Los Esteros, que las reuniones son los días jueves y domingo. Desearle ricas y grandes bendiciones. Y también, ¿por qué no?, de donde nacimos, se puede decir, saludamos a nuestro pastor Oscar Jaque y su esposa Fanny. Y a toda esa congregación que un día nos apoyó y nos sigue apoyando. Y se encuentra ubicada en Lo Campino 312. Vaya para ellos también, ricas y grandes bendiciones de parte del Señor. Así que en esta estamos contentos de estar en este lugar y de poder llevarte a ti una palabra del Señor. Así que vamos a ir a un tema musical y luego vamos a volver con lo que tú estás esperando, con lo que todos esperamos, porque sabemos que la semilla del Señor es su palabra, y esa palabra caerá en nuestro corazón y en las personas, y en ti, mi querido vecino, en ti, mi querido hermano, tú que nos sintonizas, tú que nos estás viendo. En ti también caerá esta palabra de alivio, esta palabra de esperanza, de consuelo, y que te va a reforzar tu vida espiritual. Vamos a ese tema musical. Y me dirá, no muerte ya.

y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que él pidió. Amado Dios, en esta hora, Señor, su palabra una vez más ha sido leída. Señor, sea usted, Dios mío, el que esté hablando a través de mis cuerdas vocales. Reconozco que nada sé, Señor, soy solamente un vaso de barro para ser usado solamente por usted. Señor, su palabra ha sido leída. Señor, abra usted los oídos espirituales de mis hermanos, de mis amigos. Señor, ponga el sazón, ponga la unción. Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Gloria al Señor. Esa es la palabra que el Señor tiene en esta hora para ti, mi querido hermano, mi querido amigo, tú que nos estás sintonizando a través del dial de Radio Primera 107.3, frecuencia modulada, en esta hora, en este programa tan hermoso que es Encuentro Glorioso. Hay una oportunidad, hay una palabra, hay un alimento para tu vida. Es importante cuando alimentamos nuestro cuerpo, cuando aseamos nuestro cuerpo y nos miramos al espejo para corregir, ¿no es cierto?, nuestro peinado, nuestra cara, si no estuviera lavada bien. Bueno, hay un espejo en el cual nos da la oportunidad de corregirnos. Bueno, aquí en esta noche hay una oportunidad para corregir nuestra vida espiritual. La palabra del Señor te dirá a ti, me dirá a mí, cómo está nuestra condición en estos momentos. Pero queremos decirte, mi querido hermano, que esta palabra es de bendición para tu vida. Queremos decirte que estás siendo altamente bendecido al escuchar palabra del Señor. Porque si estás escuchando la palabra de Dios, quiere decir que tú estás vivo, que tienes vida y vida en abundancia en el Señor, el cual Él te la da gratuitamente. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 9. Dice, nacido, dice la escritura, en medio de dolor. Por eso que su madre le colocó Jabes. Dice la escritura que este varón fue más ilustre que todos sus hermanos. Más ilustre, mi querido hermano. Hermano quiere decir una persona distinguida, una persona diferente, una persona que conoce a Dios íntegramente en su corazón. Es por eso, mi querido hermano, que queremos ilustrarte en esta mañana. Invocar, dice la escritura, dice, oh, si me dieras bendiciones, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y dice la escritura que Dios le otorgó a esta persona esta petición. ¿Por qué crees tú? Dice la escritura de que este hombre se postró sobre su rodilla. Yo me imagino que él se tiró, ¿cierto?, de guatita al suelo. Él invocaba al Dios porque él le conocía. Dice, invocar, ¿qué es invocar, mi querido hermano? Invocar es clamar, es gemir, es suplicar, es llamar en medio de la necesidad de que hay en tu vida. Cuando tú puedes invocar el nombre de Dios, Dios te escucha, Dios responde a tu petición, pero tiene que haber en tu corazón amor de Dios, la verdad de Dios. Dice la escritura, mi querido hermano, que Dios no puede ser burlado. Él conoce tu entrada, Él conoce tu salida, Él sabe cómo tú estás, Él sabe tu necesidad, Él sabe cuando tú estás padeciendo, cuando estás enfermo, Él lo sabe. Pero sabe lo que Él quiere, que tú le busques en espíritu y en verdad, y que le invoques a Él, porque Él es el soberano. Él es el que da, quita la vida. Él es el que al principio, dice la escritura, que se paró de las tinieblas, de la luz. Y dice la escritura que vio que la luz era buena. En esta noche queremos decirte que tú eres luz, y que Dios te ha apartado de un lugar oscuro, de un lugar de tinieblas, mi querido hermano, para dejarte ver delante de los demás, porque tú eres lumbrera en medio de la adversidad, eres lumbrera en medio de este mundo. Dice la palabra que este hombre le pide a Dios y le dice: si me dieras bendición. Nótese que él no está exigiendo, él está pidiendo a Dios si él se digna a darle una bendición. Él no exige. Cuando nosotros le pedimos a Dios que sea su voluntad, que sea conforme a lo que nosotros necesitamos. Si me dieras bendición. Dice la escritura, dice, ensalzar, dice, colmar de bienes. Esa es la palabra que nos dice en esta noche. La bendición, mi querido hermano, es ensalzar nuestra vida, es corregirla, es encaminarla a ese maravilloso mundo que nos espera a ti y a mí. Dice, es colmar de bienes en esta tierra. Dios te da bienes materiales en esta tierra y te da bendición para conducirte hacia los caminos del Señor. Recuerda que estamos en un escenario solamente, que somos protagonistas en esta tierra, y en cualquier momento, en cualquier instante, cada uno de nosotros tendrá que partir del escenario de esta tierra. ¿Para qué? Para ir a la presencia del Señor. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Él nos da vida eterna. Dice la escritura de que Jesucristo le dice a sus apóstoles, cuando él regresa del madero de la cruz, y le dice: es necesario que yo vaya a preparar morada, para donde yo esté, vosotros también estéis. Es una invitación de Jesucristo. Es una invitación que todavía está latente, que todavía está viva esta promesa de Dios para tu vida. Él fue a preparar una morada, Él fue a preparar un lugar. Recuerda que en un principio dice la escritura que Dios preparó un hermoso lugar para el hombre, para la mujer, y que se llamaba paraíso, y que Dios solamente les pidió que no tocasen de ese árbol que estaba en medio del huerto, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todo Dios lo hizo para nosotros, para agradarnos. Pero nosotros, cada uno de nosotros, hemos desobedecido a Dios de una o de otra manera. Hemos faltado delante de la presencia del Señor con acción o con pensamiento. Cada día fallamos a Dios con nuestros actos, con nuestra mirada, con nuestro escuchar, con nuestro hablar. Fallamos al Señor. Dice la escritura que este hombre, Jabe, le dice a Dios: si ensancharas mi territorio. ¿Te das cuenta? Si ensancharas, o sea, si aumentaras mis tierras, si aumentaras mis propiedades. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estaba pidiendo Jabe. Si Dios le daba más terreno, me imagino yo que él tendría, cierto, sus bueyes, sus arados, y le faltaba ese terreno, le faltaba lugar para sembrar, para cosechar, para tener animales, me imagino yo. Y este hombre pedía así, de esa manera: si ensancharas mi territorio, el lugar donde tú estás, el lugar donde tú habitas. Si ensancharas, dice que él aumentó sus tierras, aumentó sus propiedades. Así como el pastor ora, crece la iglesia, mi querido hermano. Tenemos que orar cada día, constantemente. Y muchos de nosotros no lo hacemos, cuando nuestro fervor, cierto, sería orar a Dios todas las noches. Dice la palabra de Dios que debemos de buscar su rostro mientras pueda ser hallado, dice la escritura. Dice que debemos de llamarle a Él mientras esté cercano. Pero ¿cómo? Sí, llega un momento que en nosotros Dios está lejos. ¿Y sabes cuándo lo sentimos? Cuando estamos ahí, en ese hospital. Cuando estamos ahí, en esa cárcel. Cuando estamos ahí, en ese centro de retención, en el manicomio. Ahí nos damos cuenta de que clamamos a Dios, y como que si fuera tarde, cuando ya hemos cometido quizás algún delito, cuando estamos enfermos con un cáncer terminal, ¿por qué no buscarle antes? ¿Por qué no decirle a Dios: Dios, yo te amo, Señor, enséñame el camino, ensánchame territorio, dame bendición. ¿Por qué no hacerlo cuando estamos bien de salud? Cuando estamos bien con nuestra familia, cuando estamos bien con nuestros vecinos. ¿Por qué no hacerlo? Sino que esperamos ese momento cuando llega la angustia, llega el dolor, y ahí buscamos a Dios y lo tenemos muchas veces en nuestro lugar, así como un botiquín, como de los primeros auxilios, que cuando lo necesitamos invocamos su nombre. Cuando todos los días debemos invocar el nombre de Jehová. Dice la palabra del Señor que este hombre le pidió y le dijo: si tu mano estuviera conmigo, ¿te das cuenta? Si tu mano estuviera conmigo. O sea, este hombre sabía que cuando Dios castigaba a los pueblos en ese entonces, él veía la mano de Dios. Él veía como la persona, ¿cierto? O el pueblo que se levantaba contra Dios sufría las consecuencias. Basta solamente mirar la escritura cómo destruyó a Nínive, y nos podemos dar cuenta, mi querido hermano, de que Dios sí castiga. Cómo destruyó a este mundo, ¿cierto? Cuando vino la inundación, cuando en esos tiempos estaba Noé, mi querido hermano, y Dios llenó la tierra de agua. ¿Te das cuenta? Cuando estaban esos hombres en esas ciudades, en Sodoma y Gomorra, cuando no había uno, ni cinco, ni diez, ni quince hombres que hicieran el bien. Y Dios destruyó esos lugares. ¿Por qué esperar a que Dios nos destruya? Si Dios en esta noche te da esa oportunidad a ti, me da esa oportunidad a mí de ponerme a cuenta con este que me dio la vida, con este que me dio mi esposa, un hogar, mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no buscarle mientras pueda ser hallado? ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Esta es la palabra que el Señor nos trae en esta noche. Recordamos también nosotros el pacto que hizo Dios con este varón Salomón, un hombre que le dijo a Salomón: pídeme, ¿qué necesitas? Pídeme y te los daré. Y este hombre solamente pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Nótese que este hombre pide sabiduría para guiar al pueblo de Dios. No le dijo para guiar al pueblo mío que tú me diste. No, él reconoce que lo que está delante de él es de Dios. Recordemos que la palabra nos recuerda y nos dice que la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan son de Dios. Todas las cosas, todas las riquezas son de Dios. Nosotros solamente, mi querido hermano, mi querido amigo, somos personas para buscar el rostro de Dios, para trabajarle a Él, porque todo es de Él. Nosotros nada tenemos. Recuerda que cuando llegamos a este mundo, mi querido hermano, llegamos desnudos a este lugar, a este escenario de esta tierra. Y cuando nos vamos de este escenario, nos vamos en las mismas condiciones, solamente que nuestros familiares nos visten, porque también nada nos podemos llevar a ese lugar. Pero la palabra nos recuerda y nos dice: haced tesoros en los cielos, donde el ladrón ni la polilla corrompen. ¿Qué nos está diciendo el Señor, mi querido hermano? Nos dice que tenemos que hacer riquezas en ese lugar. Y la riqueza más hermosa, yo quiero decirte, donde tú te encuentras, en un lugar que estés, lo más preciado que Dios nos ha dado es el hablar la palabra de Dios. Dios hará riqueza en los cielos si tú predicas la palabra del Señor. Si tú enseñas la palabra de Dios, harás riqueza en ese lugar. Porque la vida no termina cuando envejecemos, cuando morimos. No termina, sino que en ese instante comienza. Esa es la partida. Es como subirse un avión y emprender un vuelo. Es así. Y llegarás a un lugar donde tengamos que aterrizar. Dice la Escritura que hay una maravillosa, maravillosa ciudad para ti llamada Jerusalén, y para nosotros, para mí, y para todo aquel que quiera escucharla a Dios en su corazón. Dios, hay 33,000 promesas en esta Escritura para ti, mi querido hermano, para ti. Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 7, 14, dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? Ahora, mi querido hermano, estarán abiertos, dice, los ojos, atentos los oídos, a hablar a la oración. Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios. Es por eso que la oportunidad nos da a Dios en esta hora, y nos muestra en esta primera de Crónicas capítulo 4 un hombre en el cual dice que fue diferente a sus hermanos. Queremos decirte, mi querida alma que escucha este mensaje, que tú eres diferente delante de la presencia del Señor. Tú has sido apartado en estos instantes, en esta hora, para que tú seas una nueva criatura. Que Dios añada sabiduría, que Dios añada esfuerzo, sacrificio en tu vida al escuchar este mensaje venido netamente de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? El Señor me hablaba en esta noche, hermano Sergio. Gloria a Dios. Escuchaba la palabra atentamente y me recordaba. Porque acá la palabra se trataba de que nos enseña el Señor. Primeramente habla nuestra vida, el que predica la palabra es para uno primero. Amén. Luego para lo que escucha. Y el Señor me hablaba en esta noche de que muchas veces nosotros queremos una bendición de Dios, necesitamos una bendición de Dios y la queremos, pero ahora ya, así al tiro. Y nos desesperamos y la queremos y la queremos y le digo, pero Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero nunca nos paramos a pensar un poquito si Dios es lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Muchas veces ansiamos cosas que Dios no quiere darnos porque no nos van a hacer feliz. Así es. O porque nos vamos a equivocar. Y después que pedimos las cosas y las tenemos, decimos, ¿por qué habré pedido esto? Cuando nos trae consecuencias lo que hemos pedido. Entonces le daba gracias a Dios, porque nosotros teníamos esa casita en venta más de un año esperando, 2 años que nos dieran la otra parte del dinero para podernos cambiar. Así es. Y Dios no lo ha permitido por alguna razón. Y nos desesperábamos porque no llegaba la otra plata, porque no llegaba nunca el subsidio a la persona que nos iba a comprar. Pero Dios me hablaba en esta noche y decía, yo le decía ahora, gracias Señor, porque por algo Él no ha querido que nos vamos todavía de ese lugar. Por algo Él no ha abierto las puertas, no ha ensanchado nuestro territorio. Exacto. Entonces tenemos que esperar en Él. Y así como a nosotros nos está pasando, a cuánta gente le está pasando en esta hora, que necesita una bendición. Pero ¿qué es lo que me enseñaba el Señor? A esperar en Él, a confiar en Él. Y así transmitirle a los auditores que si tienen alguna petición a Dios, que le pidan así como este varón, ¿sabes? Si Dios quisiera, amén. No como yo quiero, si Dios quisiera tal cosa, y Dios así va a responder. Así que le doy gracias a Dios por esta palabra, por nosotros. Amén, como decía usted, hermana Dori, si me dieras bendición, este hombre vemos que es humilde, él no pide sus cosas a su manera, ni en su tiempo, sino que él pide, si me dieras, si tú quisieras, así es. Si tú me premiaras, o sea, está invocando. Y yo me imagino, mi hermana Dori, que este hombre, como decíamos en la palabra del Señor, que este hombre se derramó ante la presencia de Dios, porque es la única manera que Dios nos escuche, porque no podemos engañar a Dios pidiendo algo que no sentimos, y Dios nos dará en su momento, y en un momento determinado Dios nos dará esa bendición que estamos pidiendo. Dice, porque la misma palabra nos enseña y nos dice que muchas veces pedimos mal. Así. Y pedimos, ¿cierto?, a favor nuestro, sino no mirando más allá, sino que como queriendo beneficiarnos nosotros mismos. Y Dios está ahí a la espera, a ver qué nos conviene. Muchas veces Dios hace esperar porque tiene propósito en nuestras vidas también. A lo mejor si nos hubiéramos ido de ese lugar, no estaríamos aquí tampoco. No. ¿Cierto? A lo mejor es necesario que una persona de un hospital, de una cama, ¿cierto?, escuche la palabra del Señor. Es importante, por eso, como digo, reitero, es importante escuchar la palabra del Señor, porque la única manera que aprendemos, cada uno de nosotros, aprendemos de nosotros mismos. Y la misma palabra nos habla a nosotros. Por eso que decíamos en un principio que la palabra no, es como mirarse al espejo y vemos cómo estamos en nuestra situación. Amén. Y también pedimos y pedimos. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo no está con nuestro comportamiento? Sí, y pedimos y pedimos. Y un padre no puede primero a un hijo que no se porta bien. Así que hay que hacer cosas buenas para que Dios nos pueda escuchar. Amén. Exactamente. Dice la Escritura, dice, ahora estarán. Cuando oramos al Señor, dice, ahora estarán abiertos, dice Dios, mis ojos y atento mi oído a la oración, dice, de este lugar. O sea, si pedimos nosotros en nuestro lugar, en nuestra casa, su oído está atento, su mirada está atento, su brazo está extendido en el lugar donde nosotros estemos. Ahora nosotros estamos orando en este lugar. Dios está en este lugar, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos, mi corazón estarán ahí para siempre. Lo dice Jehová, una promesa de Dios, una promesa si invocamos, buscamos el rostro de Dios y hacemos las cosas de Él también, dice. Dice que Él nos premia, porque la palabra de bien dice, si humillare, dice, mi pueblo, ¿cierto? Sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, si se humillare todas las personas donde se nombre el nombre de Dios, dice que Él escucha, Él pone atención y Él responde a su tiempo. Si tuviéramos un corazón humilde, ¿cuántos milagros veríamos? Así es, pues. Amén, pues. Vamos a ir a un tema musical y luego vamos a volver para con este programa Encuentro Glorioso para estar despidiéndonos con la oración, porque ya los minutos nos están alcanzando, ¿cierto? Amén. Así que vamos a ese tema musical. ¿Qué te parece? Gloria al Señor. Hermano, amigo, vecino, tú que nos escuchas, los minutos se han acortado. Tenemos que retirarnos, pero no de la presencia del Señor. Queremos orar por ti. Así que para nosotros es una bendición poder estar en este lugar, en esta radio 107.3 FM, Radio Primera, y en este programa Encuentro Glorioso. Es una bendición para nosotros poder estar aquí en esta hora de la noche, llevándote una palabra de aliento y una palabra de consuelo. Te recordamos, mi querido hermano, que tenemos estamos saliendo al aire, ¿cierto? Los días viernes a las 21 a 22 horas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por tu vida. Amado Dios, en esta hora, mi Señor,

IANSA, Oxfam y esta emisora. Radio Primera pertenece al Centro de Educación y Comunicación SEDUCOM, porque en Radio Primera estamos por ti. Estás en la compañía de Radio Primera, tu radio comunal. Te invitamos a participar.